Medios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. El puro Michoacán, compa. Soy lo más. Donde te hallas, con quién te andarás paseando. Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas, no más. Por ti pregunto. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 16 de enero del 2014. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. Que de la piedad viajabas con rumbo de la Guacana. Te vieron cuando pasabas por Mora y Nueva Italia. Seguimos en Michoacán. Por ahí viene un muro pintado que decía: todos somos Michoacán. Y efectivamente yo creo que nosotros ya tenemos varias semanas comentando la difícil situación que vive este estado. Y ayer, por decreto presidencial, virtualmente pues desaparecieron los poderes estatales en Michoacán. Pasamos de la guerra no declarada al nombramiento de Alfredo Castillo como comisionado plenipotenciario en aquel estado. Ayer el gobierno federal expidió el decreto de creación de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán, como parte de lo que el gobierno dice es su nueva estrategia para pacificar a la entidad. Sin embargo, Valero, esta decisión se da justamente en el contexto de una escalada que venía pues aumentando, un cerco alrededor de los Caballeros Templarios y de la ciudad que se considera su base de operación principal, Apatzingán, por parte de los grupos de autodefensas, que finalmente ven obligado un repliegue en Apatzingán, que habían controlado pues buena parte de los municipios aledaños, de los poblados aledaños, de las carreteras aledañas. Y hace tres días el gobierno decidió entrar a esa zona y disputar, digamos, en el terreno concreto el espacio y el control de esta zona del estado de Michoacán. Desde luego, ahora nosotros en Intermedios desde hace ocho días estamos tratando de identificar a la imagen periodística de la semana. Y pues desde luego que hoy la imagen de la semana es ni más ni menos que las escenas de esa noche del lunes pasado, cuando elementos del ejército abrieron fuego contra la población civil, asesinando a cuatro personas, entre ellas a una niña de 11 años en la comunidad de Antunes, perteneciente al municipio de Parácuaro. Estanislao Beltrán, vocero del Consejo General de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán, aseguró que el ejército abrió fuego contra la población civil asesinando a 4 personas, entre ellos a una niña de 11 años. El enviado de la revista Proceso a la entidad, José Gil Olmos, confirmó los nombres de 2 de los muertos, Rodrigo Benítez Pérez, de 25 años, y Mario Pérez, de 50 años, ambos jornaleros originarios de esa población, Antunes, que se oponía al desarme de los autodefensas. Y en nuestra conversación, Valero, sobre qué definir como la imagen de la semana o la coyuntura, la escena, la imagen, la escena que marca y que define pues el conflicto más importante en esta semana, pues sin lugar a dudas, y no lo dudamos, fue esta, porque pinta de cuerpo entero la complejidad y el reto que el Estado mexicano, que el gobierno, que la sociedad mexicana tiene frente a la situación tan compleja en el Estado de Michoacán, donde efectivamente el ejército avanzando para, pues digamos, queremos pensar en una especie de control territorial del Estado mexicano, se enfrenta en esta decisión primera, y hay que decirlo así, primera como muy clara, de entrar a desarmar a las autodefensas, a la población civil que defiende sus armas y que en esa tensión que se acumula, muy mal dicha por el secretario de Gobernación, diciendo ciudadanos mal informados, ¿no?, que no sabían a qué iba el gobierno, en ese jaloneo los soldados disparan contra esta población, y creo que se pinta de cuerpo entero el drama, las tensiones y los enormes riesgos, no solamente en términos políticos, simbólicos, sino de costos humanos concretos que se está viviendo en estos momentos en Michoacán. Estanislao Beltrán, mejor conocido como Papá Pitufo, uno de los líderes visibles de estos grupos de autodefensas de Michoacán, manifestó que la población no confía en las autoridades, pues durante los últimos 12 años no vieron por su seguridad, y acusó en particular al gobierno del estado de estar plenamente coludido con el grupo criminal de los llamados Caballeros Templarios. Este ha sido el argumento fuerte de estos voceros de las distintas autodefensas que se han venido formando a partir muy claramente de febrero del año pasado, en función de resguardar su propia seguridad, en buena medida porque las policías municipales y las policías estatales encuentran una asociación de complicidad con los Caballeros Templarios, acusan directamente a algunos de los miembros de estas autodefensas, a personajes importantísimos del gabinete, del gobernador, al propio gobernador, a sus cuadros principales, de formar o de tener acuerdos muy claros con esta asociación delictiva, y ese fue el impulso para la formación de las autodefensas, para el control territorial que han ido asumiendo y para este avance que vimos de manera ya cada vez más fuerte en las últimas semanas sobre distintos poblados, en función justamente de ir tomando territorios bajo su control y fundamentalmente intentar tomar Apatzingán. Antecedente más reciente es el sábado pasado, cuando los grupos de autodefensa de Michoacán avanzaron a 2 comunidades más de esa entidad: el Ceñidor, municipio de Parácuaro, y Zapotán, municipio de Cuaguayán, comunidad localizada en la costa del Pacífico. Hipólito Mora, líder de la organización en La Ruana, perteneciente a Buenavista Tomatlán, informó ese día, el sábado, que en las próximas horas intentarían tomar Uruapan, Los Reyes y Apatzingán. Hay quienes sostienen que la acción militar de Parácuaro y Zapotán, municipio de Cuaguayán, comunidad localizada en la costa del Pacífico. Hipólito Mora, líder de la organización en La Ruana, perteneciente a Buenavista Tomatlán, informó ese día, el sábado, que en las próximas horas intentarían tomar Uruapan, Los Reyes y Apatzingán. Hay quienes sostienen que la acción militar, que pues la decisión de Peña Nieto es la de en la práctica deshacer los poderes, y esto es un acto ilegal. Yo no sé si estaríamos de acuerdo o no estar de acuerdo en que Fausto Vallejo ya era un obstáculo para cualquier posibilidad de pacificación de ese estado, pero yo tengo mis dudas de que el gobierno de Peña Nieto realmente esté muy interesado en pacificar ese estado, y tengo más dudas de que este procedimiento, que aparente ha sido aplaudido, adecuado y en la ilegal. Para la seguridad, el desarrollo integral del estado de Michoacán funge realmente, pues eso, en una vocación presidencial, en un decreto presidencial, y se opone al otro proceso constitucional que nos hemos dado o que está legalmente formado para enfrentar situaciones de crisis donde las responsabilidades, el endinde de los procesos, pues queda mucho más claro que finalmente, como tú dices, declarar la ausencia de poderes o declarar un estado, ciertos municipios en ingobernabilidad. En distintas ocasiones, desde que incluso este señor Fausto Vallejo se enfermó y estuvo ausente y entró en su lugar el secretario de gobierno, el señor Reina, al que no se cansan. Que nos hemos dado o que está legalmente formado para enfrentar situaciones de crisis donde las responsabilidades, el endinde de los procesos, pues queda mucho más claro que finalmente, como tú dices, declarar la ausencia de poderes o declarar un estado, ciertos municipios en ingobernabilidad. En distintas ocasiones, desde que incluso este señor Fausto Vallejo se enfermó y estuvo ausente y entró en su lugar el secretario de gobierno, el señor Reina, al que no se cansan de y llamar a nuevas elecciones. En cambio, lo que ahora se ha hecho a partir de ayer es nombrar a un señor de todas las confianzas de el señor Peña Nieto, como lo es este Castillo, como comisionado plenipotenciario. Nada más para que ustedes se den una idea. Enrique Peña Nieto puso en manos de Alfredo Castillo todo el poder del gobierno federal, hasta para dar órdenes al mismísimo secretario de Gobernación. Castillo, usted lo recuerda, es miembro del círculo íntimo de Peña Nieto como procurador de justicia del Estado de México durante el escándalo de la niña Paulette. Por cierto, todavía no sabemos quién mató a Paulette. Claro. Esa era la gran pregunta. A propósito de la eficiencia del nuevo comisionado, otro galardón en la carrera, en la corte, carrera política de este señor, pues es que como su procurador estuvo detrás del encarcelamiento de Elba Esther Gordillo. Y llegó a cubrir, después del escándalo de la Lady Profeco, usted también lo recordará, esta niña, hija de Treviño, la influyente que dijo, pues me clausura en este restaurante porque no le dieron la mesa que ella quería, su padre se vio vuelto en este escándalo y finalmente fue despedido. Él llegó a cubrir ese encargo y entonces pasa de la Profeco a hacerse cargo de Michoacán y esta crisis. Con independencia de los méritos que pudiera tener o no tener el señor Castillo, lo que es verdaderamente intolerable es el autoritarismo con que Peña Nieto aparentemente empieza a atender el asunto. Y digo que aparentemente empieza a atender el asunto porque habría que recordar que el año pasado ya había anunciado el gobierno federal un desplazamiento militar a Michoacán, con la finalidad de poner fin a la crisis de inseguridad y de violencia que vive esa entidad ya desde hace muchísimo tiempo. Habrá que recordar en ese contexto que Michoacán fue el primer estado donde en 2007 el señor Felipe Calderón, en sus primeros meses de gobierno, identificó como el estado en donde debía empezar la lucha contra el narcotráfico. Dice Castillo en una entrevista que hoy le hizo Carmen Aristegui que el gran error de Felipe Calderón es haber iniciado la guerra ahí, pero después haberla abandonado porque desplazó a la Policía Federal a otros lugares de conflicto en México, y entonces pues se abandonó la guerra en Michoacán. Recordará usted, y esta es una cuestión que ha abierto polémica entre Tania y yo a la hora de preparar el guión, recordará usted que en 2005 los Zetas, estos exsoldados que se convirtieron en sicarios del cartel del Golfo, después se convirtieron en un cartel, y precisamente una de las entidades que tomaron para la extorsión, para el tráfico de drogas, para el dominio, como lo hacen todos los cárteles, fue Michoacán. Y frente a estos grupos, el de los Zetas, surgió la llamada familia michoacana, que surgió con las mismas características que hoy están actuando en Michoacán las llamadas guardias de autodefensa. Como defensores del pueblo, así se presentaron, como garantes de una paz, de una estabilidad en el Estado que las autoridades eran incapaces de cubrir. Acabó en un cártel, en un calada a Michoacán, la familia michoacana, y surgieron los llamados caballeros templarios. Yo ahí desconozco bien cómo fue esa ruptura entre la llamada familia michoacana y el surgimiento de los caballeros templarios. Quizás pueda ser que ese cambio de membrete sea lo que definió lo que en el principio fue una lucha genuina, hasta después convertirse en una acción criminal perfectamente establecida. Yo de ese relato no comparto varias cosas, Juan Manuel, y creo que también es un relato que desde el gobierno federal se está haciendo. Es decir, hoy Alfredo Castillo en la entrevista, ha dado entrevista, ha hecho una gira masiva por los medios de comunicación, sistema, donde el relato básicamente es ese. Bueno, en Michoacán hemos pasado de grupos criminales a grupos criminales, ¿no? Estaban los Zetas, y luego las Zetas se formó la familia michoacana, y ahora estaban los caballeros templarios y las autodefensas. Es decir, se construye un hilo conductor que asimila fenómenos que me parecen de naturaleza distinta, ¿no? Creo que puede ser comprensible, o puede, hay una diferencia entre lo que la familia michoacana, en tanto crimen organizado, porque siempre fue una banda delictiva, ¿no? Lo que diferenciaba a la familia michoacana de los Zetas en su discurso, en su relación con la sociedad, fue tratar de bajar los índices de violencia con respecto a la población civil no criminal. Es decir, pero no eran una parte de lo mismo, si siempre fueron, y todo mundo ha reconocido siempre que eran una banda criminal, ¿no? Asimilar el proceso, y hoy lo decía tal cual Alfredo Castillo, el tema de los grupos pueden acabar, es decir, el tema es que las autodefensas actuales pueden acabar igual que la familia michoacana, y entonces por eso son nuestro objetivo número uno de intervención. Es decir, a mí me parece que es un exceso que se comparen esos dos procesos, que son históricamente diferenciados, porque hay por lo menos una década de diferencia y una experiencia social distinta, y por otro lado también una lógica diferente. Es decir, hasta el momento, por más acusaciones previo a las características específicas de un fenómeno tan nuevo como puede ser estos grupos de autodefensa que se han formado tan pronto, tan rápido en Michoacán, no hay una declaración formal de que sean un cártel en conflicto con el otro permanentemente. Y ahí yo creo que tenemos incluso el gobierno ha tenido que aceptar que hay razones legítimas para las acciones de estos grupos. Yo creo que es una diferencia sustantiva, tanto de interés como de organización como de discurso. Yo estoy de acuerdo contigo. El discurso del señor este Castillo pues tiene dos finalidades. Primero, bueno, es justificar su propio nombramiento, la incursión del gobierno federal en tomar las riendas, el control de Michoacán, porque ya no había control por parte del gobierno priista de Fausto Vallejo. Efectivamente, nosotros no podemos adelantar y decir que el comportamiento en el futuro de los llamados guardias comunitarias o de autodefensa vaya a ser el mismo que tuviese la familia michoacana, claro que no, mucho menos. Es un despropósito. Donde hay Para mí, dos elementos de preocupación. Ni mucho menos, perdón que te lo diga, porque eso también es lo que, ese relato que están armando, es también igual que los Zetas. Perdón, los Zetas fue una fracción del ejército. No. Lo de los Zetas sería verdaderamente inconcebible. Los Zetas nacen como un grupo criminal. Imagínate nada más, desertores del ejército que se convierten en sicarios de los carteles de la droga. No, ahí sí verdaderamente no se podría hacer ningún paralelismo. Pero hay dos hechos que son importantes. Efectivamente, esta acción del lunes, con la declaratoria por parte de Osorio Chong, del propio gobernador, que todavía lo era, aunque todavía lo seguiría siendo de nombre, sí, era de que la acción del ejército era tomar el control, y efectivamente se interpretó, como tú lo señalas, como una acción para poner freno a la expansión de los municipios dominados por las llamados grupos. Porque de la inminente entrada de las autodefensas que ya tenían alrededor de 20 municipios bajo su control, y tenían, pues podríamos decir, ahora sí que encerrados en su guarida a los líderes de los caballeros templarios. Pero es interesante saber por qué se detiene la acción de desarme de las autodefensas. Hay acciones de autodesarme en el primer día, incluso la población sale a defender a los autodefensas, y ahí es donde el ejército dispara. Pero de ahí en adelante ya no hay acciones acciones punitivas de desarmar a las autodefensas. Recuerda, o sea, pero yo creo que ahí es muy explicable. Es decir, lo que quedó claro ahí es que intentaron llegar con una estrategia y se dieron cuenta que iba a ser a costa de muchos muertos. Y creo que el gobierno no está en condiciones, y además ha sido algo que se ha venido diciendo desde hace varios meses por muchos analistas. Es decir, hay una idea de que el gobierno es muy fuerte, que han logrado hacer lo que han querido, que nadie responde, y ese es un poco ese relato, pero que también es cierto que es un poco ficticio su capacidad de acción, y que en cualquier momento las cosas se pueden desbordar. Es que era riesgosísimo la política que quisieron hacer. La interpretación que hago, y esto sí es una interpretación, es que la finalidad de las acciones de lunes, confirmadas por el nombramiento ayer de este comisionado, ese era el objetivo que tenían. No perseguían desarmar, por las razones incluso que tú indicas, o sea, por el apoyo social, por la fuerza social que han alcanzado, y porque además, entonces, creo que lo digan, lo reconozcan o no lo reconozcan, hasta hoy ninguno de los voceros de los grupos de autodefensa ha planteado que se van a desarmar. No. Ni el propio Mireles, si uno se toma el trabajo de escuchar íntegros los 11 minutos de lo que dice Mireles, que fueron editados por López Dóriga para dar la idea de que Mireles les estaba diciendo luz verde, vengan a desarmarnos, no es cierto. No ha habido lo que han señalado ellos, y esto hay que decirlo con toda claridad, es que ellos no están en desacuerdo con las acciones militares y policíacas que está desarrollando Peña Nieto de lunes para acá, pero que no se van a desarmar hasta que esta nueva estrategia de Peña Nieto, con todo lo que implique, culmine con lo que ellos pues defienden como su bandera principal, con el encarcelamiento de los capos más prominentes del llamado cártel de los caballeros templarios, entre los que está este señor La Tuta, Servando, no recuerdo ahora el apellido, y otros dos que dice irónicamente Mireles, uno de ellos ya incluso hasta resucitó porque ya lo habían matado o habían dicho que estaba muerto, Nazario, que es uno de los líderes que originalmente fundaron la llamada familia michoacana. Sí. Yo creo, y también, por supuesto que también es una interpretación, que la decisión del gobierno se deriva justo de este crecimiento de las autodefensas, es decir, que el tema de los caballeros templarios y el control territorial que han tenido para extorsionar, hacer sus negocios, controlar, hacer, eso es algo que no es nuevo, eso tiene muchos años. ¿Cuál es la novedad de febrero para acá? La novedad son las autodefensas. Y la novedad no solamente es la constitución de las autodefensas, sino que del verano para acá, la novedad fue el avance territorial de las autodefensas, liberando, como ellos mismos dicen, liberando territorio. Dice, ellos hablan de un alzamiento armado en el que van liberando territorio. Eso yo creo que es la novedad. ¿Dónde el gobierno se ve obligado a intervenir? Cuando está en asedio a Patzingán. Esa es mi interpretación. Y después deciden dar un golpe espectacular en la mesa, ¿no? Tratar de decir, vamos a lanzar una ofensiva. ¿Y es una ofensiva contra qué fundamentalmente? Es una ofensiva contra ese avance y contra el potencialmente riesgoso, y ahí yo creo que todos estaríamos de acuerdo, potencialmente riesgoso enfrentamiento directo entre caballeros templarios, guardas de autodefensa, digamos de manera brutal, ¿no? Y el riesgo para la población civil que eso tenía. Bueno, ese me parece que es el punto. Tan es así, y la primera decisión, y ahí, digamos, hasta ahí estamos. ¿Cuál era el objetivo primordial de la estrategia en un primera instancia? A mí me parece que uno de sus objetivos era recuperar territorio controlado, es decir, recuperar a Patzingán, recuperar algún territorio y tratar de desarmar a las autodefensas y echarlas para atrás. Ese fue un objetivo del gobierno. Esa es mi impresión. Tanto es así que no solamente lo anuncian, lo empiezan a hacer, sino que hacen una campaña mediática para ello. ¿Cuál es la campaña mediática? La vuelven a hacer en el noticiero principal de la televisión mexicana, de la mano de su conductor estelar, patrocinando un video editado en el que justamente el líder reconocido de estas autodefensas dice: sí, nos vamos a desarmar. Es decir, ¿más armado o no se puede? ¿No? Sí, ahí hay un mensaje muy concreto. ¿Cuándo esa estrategia vive un primer frenón? Cuando estando en el terreno se dan cuenta de lo que va a costar. Y creo que ahí quedan entrampados, y es lo que estamos viendo. Y entonces son todas estas declaraciones posteriores de Osorio Chong de: bueno, no, sí los vamos a desarmar, no, bueno, sí, no, pero que guarden sus armas, no, bueno, pero que no las enseñen, no, pero sí las van a tener que entregar, bueno, pero no ahora. Es decir, yo sí creo que hay... El gobierno ha decidido una estrategia y no pudo. Y el costo político de enfrentar un alzamiento armado como lo que ocurre en Michoacán iba a ser brutal. Te voy a hacer una pregunta y me la contestas cuando regresemos de una pequeña pausa musical. Si esto que tú señalas es cierto, si fracasa en su intentona de desarmar a las... Si, querría decir... que el nombramiento de este comisionado es un invento de última hora, no, o no. Ya lo venía planeando. Ya, claro. Ahorita lo platicamos. Vamos a una pequeña pausa. Recuerde que estamos en vivo. Usted nos puede llamar 5536-8989 o Lada sin costo 01-850-52-688. Juan Colorado me llamo, soy señores de Michoacán. Y hasta los más salidores al mirarme pronto se van. Traigo en mi cuerpo una silla que es de cuero, plata y marfil. Y dos pistolas al cinto para el que quiere entrar al carril. Que viva mi tierra Michoacán y desmechar anda pa' brindar. Que Juan Colorado ya está aquí montado en su cuerpo en huracán. Voy por montañas y valles a Michoaco vivo feliz. Y en cada pueblo que paso voy dejando siempre un amor. Cuando me encuentro resuelto que de frente quiera pelear. con mi pistola machete, por mi suerte yo he de ganar. Que viva mi tierra, Michoacán, y de echar a la pavina, que Juan Colorado ya se va, cortado en su pato en un altar. Aquí estamos de regreso. Entonces, era el paquete. Desarmemos, sí, pensando en términos de Peña Nieto y sus consejeros. Desarmemos a las guardias comunitarias, sí, sobre todo ahora que ya van a llegar a Patzingán, y desmantelemos el gobierno estatal, metamos un comisionado para nosotros retomar el control de la situación por ahí, iría. Yo lo que creo es que tienes que legitimar de alguna forma una acción de fuerza que es muy costosa y que está siendo muy costosa. También la única manera de explicar, de legitimar el golpe a las autodefensas y el enfrentamiento directo con comunidades organizadas, sea como sea, no estoy diciendo que sean impolutas, estoy diciendo que hay un fenómeno ahí de organización social pues muy inédito, muy nuevo y muy poderoso en este momento. Eso está ahí. Eso se tiene que disfrazar con un aire de legitimidad. ¿Quién es quiénes es permanentemente en el discurso de estas autodefensas? Los actores que agravian, los templarios del gobierno estatal y municipal. O sea, ellos están siempre permanentemente diciendo que no han cumplido. Bueno, entonces tiene que entrar alguien. Y incluso ahí se puede entender también, además de los costos políticos, de las irregularidades o no, la decisión de hacerlo como de ladito. Y a mí me parece también hay una cosa muy importante. Si entra este señor, este plenipotenciario que manda el presidente, pues se sienta a acordar con el gobernador, ¿no? Y no hay no hay renuncias en el gabinete del gobernador, no hay cambios de primera mano, y lo más interesante de todo, hasta el momento no hay detenciones masivas, ¿no? O detenciones fuertes, realmente fuertes, reconocidas por la población, de líderes de crimen organizado. Yo creo que eso es lo que es de llamar la atención. La única manera en que pueden legitimar algo verdaderamente contundente, decir el gobierno federal está garantizando la seguridad, es la detención de estas otras personas. Y es, digamos, la limpieza de las instancias del gobierno. La pregunta es, ¿lo van a hacer? Al gobierno federal, digamos, me parece que una primera relación que tendríamos que hacer incluso de lectura política. El estado de Michoacán en este momento está gobernado por el PRI. Es decir, es el mismo partido del presidente de la República. No hay una distancia política entre estos dos acuerdos. Entonces, entre estos dos actores. Entonces, como que el objetivo primero fuera pegarle al gobernador y controlar políticamente el estado, me parece que es un resultado menor, porque de cualquier manera lo tienen. Incluso a partir de ahora, el costo de cada muerto en Michoacán, de cada incendio de una farmacia en Michoacán, no lo paga directamente ya el gobierno estatal, lo va a pagar el gobierno federal. Y eso es algo que al gobierno de Peña Nieto, por supuesto que bien, no le ha de caer. Simplemente es el tamaño de la crisis que ya tiene que enfrentar. Porque, ojo, en esta misma semana lo que empezamos a ver fue atención de la prensa internacional y declaraciones de la Secretaría de Estado del gobierno norteamericano diciendo estamos muy preocupados por lo que está pasando ahí. El narcotráfico, no, pues ese ya lo sabemos que estaba. Las autodefensas. Pues el paquete del comisionado es un paquete que yo no lo quisiera tener en mis hombros, ¿tú? No, bueno. Y con esa experiencia política, menos. Porque fíjense, ayer en conferencia de prensa, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, insistió en que el compromiso del gobierno federal es ir contra los criminales, tres en específico, que no se sabe aún dónde están. No. Y desde luego, uno y el principal, en el que se hace referencia en todos los medios, pues es la famosísima tuta. Y ahí es importante, y va a ser el termómetro, porque está muy delineado y a quienes le piden claridad política a las autodefensas de otro tipo, yo digo que la claridad política está en su objetivo primordial. Ayer el Consejo de Grupos de Autodefensa Ciudadana del Estado de Michoacán se reunieron en Tepalcatepec y informaron que establecen, uno, una especie de tregua con el gobierno federal y estatal para no seguir avanzando. Es decir, no van, se comprometen a no avanzar y a no liberar más comunidades, y a buscar formas de coordinación en las comunidades que ellos controlan. Es decir, no están hablando bajo ninguna circunstancia ni de un desarme ni de echarse para atrás. En tercer lugar, dicen que van a tener disposición de empezar a negociar condiciones de entrega de armas o aquello que sea, solo en la medida en que los templarios estén detenidos, ¿no? Es decir, los jefazos. Porque ya hoy salió de que ya empezó a dar sus primeros frutos, que ya habían agarrado a dos. No, señores, no nos den gato por liebre. Ahí es donde está un asunto que verdaderamente, pese a las porras que está recibiendo en todos los medios, menos en intermedios, Peña Nieto, yo no le auguro ningún éxito. Ni va a poder detener a los grandes capos de los caballeros templarios, o a lo mejor ni quiere hacerlo, y como esta condición no se va a cumplir, pues no va a poder desarmar tampoco a las guardias comunitarias de Michoacán. Y lo terrible es que el estado de incertidumbre, de violencia, porque además los caballeros templarios ni se han quedado quietos, ya empezaron a hacer acciones. No, bueno, la semana pasada quemaron el Palacio Municipal de Apatzingán en las narices de las guardias que estaban ahí, de los soldados, de los destacamentos militares. Hoy que se sienten acorralados, pues ellos también van a responder violentamente, como ha sido además pues su costumbre. Claro. No. Entonces, lo que sí no me imagino tan es un escenario de enfrentamiento como de ejércitos, porque así no se las juegan los caballeros templarios. La manera de actuar de sus grupos es más bien pues la violencia, el terror, generar el terror entre la población. No, por eso, estamos en un escenario muy complejo, pero lo que sí queda claro, que es el punto de quiebre, es a partir de ahora, todo lo que sucede en Michoacán es responsabilidad del gobierno federal. Y eso es una carga que el gobierno de Peña Nieto no quiso cargar en un año y pico, donde no quiso centrar desde su administración, dando un giro ahí sí sustantivo de estrategia, era descentrar el tema de la violencia y de la podredumbre en la cual buena parte del territorio nacional está viviendo, descentrarlo al México moderno y al desarrollo y a la telenovela y al reality show, desplazarlo ahí. Hoy, después de sus triunfos, o de lo que ellos leen como un triunfo de sus reformas, lo que tenemos es la evidencia absoluta de una crisis profunda. Y yo creo que eso es un golpe enorme a la administración del gobierno, y bueno, pues qué pena por el estado de Michoacán, por su gente tan trabajadora, por un estado precioso que está en esta situación y que no se lo merece. Leonor Castillo, que nos llama de Gustavo Madero, dice: quiero recordar que con Calderón se decía y negaban que México se fuera a colombianizar, y ahora el que asesora al gobierno es el colombiano Oscar Naranjo. Ahí parece el gobierno el que está equivocando todo esto, provocando todo esto. Sí, hay indicios de que Peña Nieto, lo que se tiene es más cierto que lo otro. Lo más cierto es que el gobierno de Peña Nieto no quiso ver en el problema de la seguridad y la violencia el asunto principal. Estaba muy preocupado por sus llamadas reformas estructurales, y bueno, ha llegado tarde a tratar de resolver, si es que realmente lo quiere hacer, si es que lo quiere hacer, y pues está muy complicada la situación. Dice Silvia García de Benito Juárez, dice: con lo de la policía comunitaria le estorba al gobierno en sus planes, por eso los está desarmando. Dice Agustín Mondragón: con cada una de las acciones y nombramientos que realiza Peña Nieto nos muestra que está perfeccionando la dictadura del PRI para mantenerse en el poder 70 años. Sí, otro ingrediente de esto que hemos visto en los últimos días es el autoritarismo del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y Valero, hablando de las reformas estructurales, yo creo que el otro gran asunto que eso sigue en curso es dar seguimiento a lo que pasó justamente con la reforma energética y con el comportamiento y las condiciones en las que esta fue aprobada. Hoy 23 ganadores del Premio Nacional de Ciencias y Artes anuncian públicamente que impugnarán esta reforma energética. En una carta enviada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un grupo de 23 distinguidos ciudadanos que han recibido este premio, independientes de los partidos, piden a la Suprema Corte atraer el caso y dar curso a un amparo, señalando la inconstitucionalidad y, digamos, la antidemocracia que subyace en el procedimiento con el que esto fue aprobado. Yo creo que vale mucho la pena que le demos una lectura íntegra a esta carta. Leo textual: a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la opinión pública. El pasado 20 de diciembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética. Esos cambios afectarán en gran medida a la sociedad y a los ciudadanos mexicanos de hoy y del futuro. Entre otros puntos cuestionables, dichos cambios adolecen de un grave vicio de origen, ya que fueron votados con enorme premura por los legisladores federales y estatales, sin darse siquiera el tiempo necesario para efectuar el análisis indispensable para una reforma de tal trascendencia, y en algunos casos, ni siquiera para leerlos, llegando a constituir un contrasentido de tener parlamentos sin parlamentos, y sin, por otra parte, proporcionar información clara y veraz a los ciudadanos que somos los principales afectados. Considerando inconstitucionales tales procedimientos, un grupo independiente, diverso y plural, integrado por ciudadanos que hemos recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes e independientes de todos los partidos políticos, hemos decidido impugnar el decreto de la reforma constitucional energética ante un juez federal por violaciones graves al procedimiento de reforma constitucional, cuyas bases están previstas en el artículo 135 de la propia Carta Magna. Por ello, acudimos a un amparo de doble instancia, con el objetivo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad de atracción que le concede el artículo 40 de la Ley de Amparo, por tratarse de un caso en el que subyace una cuestión de constitucionalidad, a fin de que se pronuncie con plena jurisdicción en torno a la sustancia de nuestro recurso de amparo. Más allá de su contenido y sus efectos en la soberanía nacional, la economía, la vida política y la cultura de nuestro país, sostenemos que con procedimientos como los realizados para asegurar la irreflexiva aprobación de la reforma energética, se prefiguran formas de ejercicio del poder público que dañan a la sociedad y hacen retroceder peligrosamente a México a los tiempos del autoritarismo que dábamos por superados. Procede recordar, por ser un precedente ineludible, que la Corte, a quien hoy nos dirigimos, declaró inválidos en noviembre de 2008 varios decretos legislativos promulgados en el estado de Colima por no cumplir con los principios democráticos que sustentan la forma de gobierno. Al ser resultado de un proceso sumario en el que los legisladores no tuvieron tiempo para su real revisión y análisis, y como es el caso para la reforma que hoy impugnamos. Y concluyen con una frase de José María Morelos y Pavón, leo también textual: que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Y bueno, firman esta lista, ¿verdad?, de distinguidos mexicanos: Manuel Peinbert, Luis Villoro, Manuel Felgueres, Vicente Rojo, Fernando del Paso, José Emilio Pacheco, Sergio Pitol, Federico Silva, Margaret Frank, Vicente Leñero, Margo Glantz, José Alberto Manrique, Graciela Iturbide, Felipe Casals, Hugo Iriart, Soledad Loaesa, Lorenzo Meyer, José Agustín, Jorge Fons, Oscar Chávez, Hugo Gutiérrez Vega, Paul Leduc y Javier Álvarez. Pues bienvenida esa carta, y sobre todo pues que no es nada más una carta, es una demanda concreta a los jueces y en particular a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo lo único que podría decir, siempre hay un pero, el único pero que le veo es que es un poco tardía. Quizás si estos intelectuales, artistas, cineastas, escritores, muchos de ellos magníficos, por cierto, hubieran hecho esta carta antes, quizás hubiera tenido más fuerza, pero bueno, no hay peor lucha que la que no se hace. Y la otra es decir, también las demandas, y eso hay que decirlo así, las demandas, los procesos, la cochinada del proceso, pues se ve cuando pasa. Y creo que también que estén en esta carta firmas, pues un poco también inesperadas, y que hablan pues de cierto mantener principios básicos independientemente de la afiliación ideológica que se pueda tener, porque lo que se está impugnando aquí es el proceso con el cual se toman las decisiones, tal vez ni siquiera el sentido de la decisión, si es correcto o no haber vendido el petróleo, ¿no? Lo estoy pensando para gente que no necesariamente tal vez esté de acuerdo con el contenido ideológico de mantener la rectoría del Estado de los energéticos, pero sí con que las instancias de toma de decisión, en este caso el Parlamento, ¿no? La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, nuestros representantes, tienen que tomarse en serio su trabajo y discutir y consultar lo que van a votar en decisiones tan trascendentes. Creo que ahí hay un tema de autoridad moral, de poner en el centro que no solamente estamos hablando de la reforma energética, sino de la crisis del propio régimen de gobierno de este país, es decir, de su democracia, de sus órganos de representación. La calidad moral de los que firman es una cuestión importante, por supuesto, y creo que también da el banderazo de salida a esta nueva etapa de la lucha con respecto a esas reformas, que tendrá una vía legal por la vía de los amparos y la defensa, los recursos de inconstitucionalidad, y también por todo el tema de la consulta, por supuesto pasando por el tema de la movilización. Pero creo que esto abre el año en términos también con mucha fuerza, con mucha dignidad, en términos de dar la cara a estas reformas, y creo que en ese sentido es una estupenda noticia en este contexto. Y sobre todo también habría que hacer mención no solo de la calidad moral de los que suscriben esta carta, sino son notables no por razones de dinero o de alcurnia o de que no. Son notables por el trabajo que han realizado en sus distintos campos, y bueno, lo importante es que esta reflexión de ellos es la reflexión de la mayoría de los mexicanos. En las encuestas de opinión que se han hecho, la mayoría de los mexicanos están en contra de una reforma energética que se discutió al vapor, y que lo único que suscitará es regalar la renta petrolera de México a las compañías extranjeras, hipotecar el futuro del país. Qué bueno que estos 23 mexicanos se manifiesten. Ojalá las manifestaciones en contra de la reforma energética se redoblen en este país. Ya nos vamos, Tania, ¿qué quieres agregar? Pues eso, yo creo que arrancamos el año político con toda fuerza, con costos muy muy fuertes para el gobierno federal. Dice Dafne Iglesias, dice, en la reforma energética el pueblo no pudo llegar al Senado porque lo impidieron los policías, pero días antes caballeros templarios entraron por la puerta grande para hablar con ellos. El ataque a Mireles y los autodefensas son para acabar con ellos. Es que, qué bueno que lo recuerdas, ¿sí? ¿Te acuerdas de esa reunión que hubo aquí entre los templarios y los senadores? Miren, yo tengo muchas ganas de que agarren a la tuta, nada más para que la tuta cante de las complicidades entre la tuta y muchos gobernantes. Y por eso la triste sospecha con respecto a la acción del gobierno y al límite, y yo simplemente volver a recalcar que el nombramiento de este Alfredo Castillo como comisionado para Michoacán, pues ayer fue como todavía más duro en términos del personaje, en términos de la cercanía con Peña Nieto y en términos de este caso que pues desgraciadamente todos lo recordamos como el caso Paulette, ¿no? Un personaje pues de todas sus confianzas que pues claramente está ahí como un operador político y donde la inteligencia necesaria, los saberes necesarios para desentrañar los procesos complejísimos que están ocurriendo en Michoacán, pues no se pueden inventar de un momento a otro y que con manotazos en la mesa, evidentemente eso no va a funcionar y la gran pregunta es cómo vamos a enfrentar ese síntoma que es Michoacán, pero que puede ser también pues eso, un síntoma de algo que se puede ir reproduciendo en distintos en otros espacios. Esa es la cara verdadera del Estado, de la sociedad mexicana, creo. Encuentro aquí una hojita, dice: te invitamos a escuchar los programas especiales Juan Gelman. Aquí yace un pájaro, una flor, un violín, en honor al recién fallecido poeta argentino, que se transmitirán hoy y mañana y el sábado a las 7 de la noche por esta misma frecuencia. Pues sí, desde aquí todo el cariño a ese excelente poeta argentino, avecindado en México por razones de persecución política, el abuelo de todos nosotros.